Continuamos en la mañana kermesera y le damos la bienvenida al intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Luciano, buen día. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien. Yo muy bien, acá andamos. Bueno, mejor así. Soplando la primera velita. Sí, las fechas exactas siempre son un buen momento para hacer un balance de la gestión. Y bueno, se cumple un año de que asumiste la intendencia en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, para charlar un poquito del balance del año de gestión y también, por qué no, proyectar lo que viene en los próximos 3 años. Si te preguntamos el balance para vos de este año. Mirá, el balance creo que ha sido un año positivo, digamos. Más allá de que por ahí digo esto y algún vecino o vecina me escucha con este año 2020 que nos tiene a maltraer, con esta pandemia maldita y con todas las cosas que nos han atravesado como ciudadanía, parece una contradicción, pero lo cierto es que en la ciudad de Santa Rosa, si uno pone todo en la balanza, creo que ha sido positivo, por lo menos es el análisis que hacemos. Entiendo que los vecinos y las vecinas lo están viendo también. Sin sabores hay siempre, seguramente tendremos y tenemos muchísimo para corregir y también tenemos muchísimo por hacer, te diría que casi todo por hacer todavía, pero lo cierto es que hemos podido iniciar un plan de obras muy importante en la ciudad, que se están viendo y se está viendo reflejada, sobre todo con lo que tiene que ver con el saneamiento en las cloacas, que no paran no nos dan ni un día de respiro. Lo mismo en la carpeta asfáltica, la cuestión del agua potable, hemos invertido mucho en ello. Hemos tomado también una decisión que a mí me parece que ha sido trascendental y que va a trascender seguramente nuestra gestión y que quedará como política de Estado en la ciudad, que ha sido el tema de la municipalización de los colectivos, del transporte público, en un momento difícil. Bueno, atravesamos una pandemia con una cuestión social que ya venía muy complicada, realmente venía muy complicada la situación social de Santa Rosa, y se vio, por supuesto, agravada. Este año la economía a nivel país cayó más de 15 puntos, cayó a nivel global muchísimo también. Eso hace que haya mucha gente con necesidades básicas insatisfechas. Y allí estuvimos, también estuvo el Estado Municipal tratando de dar la asistencia a esos sectores que más lo necesitaban. Se ha hecho y estamos trabajando en una modernización del Estado Municipal. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Municipalidad de Santa Rosa es la estructura burocrática interna y no tiene que ver con el trabajo de los laburantes, que a los que debo reconocer y siempre lo he hecho, porque me encontré con un grupo de trabajo de los empleados y empleadas realmente muy bueno. Ese es otro aspecto positivo. Acabamos de firmar una paritaria después de mucho tiempo en la Municipalidad de Santa Rosa. Se cerró un acuerdo paritario en el área de vialidad municipal. Estamos trabajando en el área de saneamiento. Es decir, hay muchísimas puestas en valor, hemos lanzado muchos programas que para nosotros han sido satisfactorios, el tema de precios justos, el tema de hemos podido bajar cierta conflictividad con algunos sectores, hemos dado una mano en el sector productivo, hemos puesto en marcha la escuela hortícola municipal, cosas que veníamos hablando en la campaña, que lo teníamos como objetivo y que por supuesto es el primer paso y es incipiente, pero me parece que todo eso hace que en el balance sea positivo. ¿La pandemia no te permitió avanzar en algún proyecto o a pesar de la pandemia las políticas públicas que ideaste o pensaste antes de asumir las cumpliste? No, creo que lo que hizo la pandemia es no acelerar los procesos. La cuestión burocrática que te hablaba, no solo nuestra, porque hay muchos programas que se gestionan en provincia, en nación, y no hemos podido avanzar al paso o al ritmo que hubiéramos querido. O hay obras que directamente no las pudimos ni empezar, digamos, todavía, que las tenemos proyectadas, pero que todavía no tenemos el financiamiento. Yo pude viajar a Buenos Aires en un viaje de gestión en el mes de enero, ni bien asumí. Volví a ir en marzo, 3 días antes que iba a ir con el gobernador, con Sergio. Logré viajar yo porque fui en auto un par de días antes para gestionar. Y bueno, y nos agarró la primer cuarentena, esa fase 1 que fue durísima. Y no he podido volver a ir a Buenos Aires ¿No fuiste desde marzo? No, fui más. No, tuve... con todo también, lo que significaba en tu caso particular, ¿no? También es verdad. Sí, no, verdad, no, cierto, sos un cierto intendente de un sector político muy mimado en algún sentido y mirá. Sí, ¿no? Además, viste que es importante estar claro, ahí, más allá del sector político, ¿no? Que también lo entiendo, obviamente. Fui muy bien recibido, la verdad, debo decirlo, en febrero y marzo. Después también tuvimos la visita de muchos ministros y ministras de la Nación aquí en la ciudad, del presidente mismo. Allí se hicieron anuncios que son muy importantes y convenios que son muy importantes, que todavía no están en plena ejecución esos convenios, y no están en plena ejecución básicamente por esta cuestión burocrática. ¿Cómo cuáles decís, por ejemplo? No, proyectos de obras que tienen que ver con saneamiento, con todo lo que tiene que ver con Argentina hace, que están muy bien encaminados, que hemos firmado convenios, cual asegura un poco el cumplimiento de parte del financiamiento nacional, pero que para que una obra se ejecute no hace falta solo el convenio. Después está el proyecto ejecutivo, tienen que trabajar ingenieros, arquitectos, bueno, un montón de gente, a partir de ahí se envían los proyectos, se aprueba toda la parte ejecutiva y después recién vienen los fondos, se licita y se empieza la obra. O sea, y todo ese proceso que normalmente es largo y es difícil y es tortuoso en la municipalidad, bueno, eso se vio fuertemente agravado por la pandemia, porque estamos trabajando sin personal o con personal reducido, digamos. Tuvimos mucha apoyatura el tema de los comedores municipales. Al día de hoy, si no fuera por el ejército argentino, realmente tendríamos complicaciones serias, digamos, porque estamos trabajando con el 50% del personal en los comedores, gente grande, ya empleados y empleadas de mucho tiempo, y ahí nos dieron una mano, nos pusimos a trabajar con el ejército, con distintas ONG, bueno, compromiso muy grande de los funcionarios y funcionarias, y bueno, y lo pudimos sacar adelante. Pero fue realmente duro, la diaria de la municipalidad es compleja, digamos, es compleja. Percibís, sí, la cuestión del asfalto, de las cloacas, uno tiene la sensación de que hay una mirada de la comunidad bastante positiva en ese sentido. De hecho, ante consultas básicas, se señala como una idea de que hay actividad, hay algunas calles que ya están lisitas y eso sí, cotidianamente. Te consulto sobre ese costado y sobre el social, en el que por ahí, al contrario, se han escuchado algunas quejas, posiblemente que tengan que ver con la coordinación o con la falta de experiencia también, porque es una también gestión, es cierto, que arranca. Sí, ¿cómo no? ¿Qué evaluación haces de ese punto? ¿De la cuestión social? Sí. Mirá, de vuelta, es complejo, el año es complejo, pero también mirando todo, poniendo todo en la balanza, creo que no hemos tenido situaciones de gravedad. Por supuesto que hay situaciones de necesidad urgente, hemos estado asistiendo a todos los grupos. No se pudo, para mí la mejor política social, como siempre, es la política productiva y generadora de trabajo. Y hoy justamente el problema grave que atraviesa el país, no la ciudad de Santa Rosa, es ese, y a partir de allí está la complejidad latente. Después, en cuanto a la asistencia, o en cuanto a la cuestión de estar presente como Estado municipal en situaciones graves, yo creo que lo hemos hecho bien en líneas generales, se nos pueden escapar casos. Hemos coordinado bastante bien con el gobierno provincial en el área, en el área de acción social. Todo lo que tuvo que ver, sobre todo con esos primeros 20 días, un mes de pandemia, fue durísimo porque teníamos los comedores cerrados. Comen en Santa Rosa 3.500 personas por día. Son 1.100 y pico de núcleos familiares que comen todos los días en los comedores municipales. También se inició un proceso de colaboración con los comedores o los merenderos comunitarios, que hacen un laburo importante, complementario de lo que hace el Estado. Entonces creo que en general se hizo bien. Después, un caso ya es grave. O sea, tener una persona que no come o que no llega a fin de mes, o un pibe que la pasa mal, o un abuelo que no puede cenar, es grave. Y eso hace que por ahí cualquier política que uno emprenda se vea dificultosa. Pero yo creo que hemos actuado bien en líneas generales. Hemos atravesado un año de pandemia sin conflictividad social grave, digamos, ¿no? Hablando de la cuestión social, una de las problemáticas es el acceso a la vivienda. ¿Recibiste el municipio con tres tomas en la ciudad, sí. Que no, históricamente la ciudad de Santa Rosa no tenía tomas de terrenos. ¿Qué solución hay para esa gente? La solución es de fondo, esa es una de las cuentas pendientes de nosotros y creo que de la ciudadanía toda, de la provincia, de la nación. Es un drama social lo que está pasando allí. Solución es que las familias tengan trabajo, que papá y mamá tengan trabajo, que los pibes y pibas vayan a la escuela, que puedan tener igualdad de oportunidades y que se lance un programa, un plan federal de viviendas, y que podamos volver a construir viviendas con ellos, y que puedan ser incluidas y acceder a la tierra o a la vivienda. El acceso a la tierra, hemos iniciado un proceso también, es dificultoso, digamos, porque las tomas tienen distintas características, no son las tres iguales, no es lo mismo donde está sentado una persona que otra. Hay lugares donde son insalubres, hay lugares donde el municipio no tiene ningún tipo de proyección de posibilidad futura de construir accesibilidad, cloaca, agua potable y demás, y en otros lugares sí. La postura nuestra ha sido siempre muy clara en que no estamos a favor de que esa sea la solución, en que se vaya a tomar o alentar las tomas de terreno ante la falta de tierra, pero también he sido muy claro y así lo hemos hecho desde el principio en no criminalizar esa situación, digamos. Me parece que la solución no es hacer denuncias penales, empezar con una situación judicial que lo único que hace es revictimizar a las personas que allí están, que no están porque quieren, más allá de casos puntuales, uno habla de la generalidad. Entonces, bueno, iniciamos un proceso de acompañamiento, lo que se puede, se ha logrado sacar a varias familias de allí, o sea, sacar, digo, en el sentido de poder acompañarlos en un proceso de que estén en otro lugar más digno. Fueron más de 10, creo que 11 o 12 familias, no tengo el dato preciso ahora, que salieron de allí, pero mientras persista el drama social en el que estamos, los índices de pobreza y no podamos construir viviendas al ritmo que se venía construyendo pre-gobierno de Mauricio Macri, vamos a tenerlo latente. La verdad es que no es fácil de solucionar. Luciano, hay un pedido puntual del asentamiento Micaela García allá en el Santa María de la Pampa, de que ellos quieren quedarse con esas tierras y están dispuestos a pagarlas. ¿Existe esa posibilidad? Mirá, pues ya, puede serlo en algunas situaciones, en otras no. Por eso digo, no quiero generar, no me parece bien puntualizar, por decirlo de alguna manera. Se están analizando situaciones, incluso en otros lugares de la ciudad, de cómo darles acceso a la tierra con una operatoria de este sentido. Lo cierto es que la construcción como se ha hecho, o la apertura o la toma como se ha hecho, no ha sido lo mejor como para después poder urbanizar esa zona. Pero bueno, es cierto que es un loteo en el cual hay menos dificultades que en otros de los loteos de los asentamientos, mejor dicho, que están en la ciudad. Uh-huh. Después hay aprovechamientos, hay absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, puede ser una operatoria en ese lugar o en otro, lo estamos analizando. En este año, Luciano, ¿te sorprendió la postura de la oposición? ¿Hizo lo que esperabas en el Consejo Deliberante? En general estuvo bastante dentro de lo que esperaba. El otro día se los decía porque tuvimos reunión de plan estratégico. Otra política que le dimos continuidad, que no fue iniciada por nosotros y que quisimos que siga adelante en la ciudad porque nos parecía importante. Y les agradecí en líneas generales el trato. Si bien nosotros tenemos una mayoría en el Consejo Deliberante, ha sido dentro de los parámetros normales de la convivencia democrática que tenemos. Uh-huh. Hubo casos puntuales en los que algún sector se prendió en cierta virulencia que promueven sobre todo algunos sectores de Cambiemos y Patricia Bullrich a nivel nacional, y que no fueron felices. Me parece que hay límites que no hay que pasar, con acusaciones falsas, con estas cuestiones. ¿Con qué decís, por ejemplo? Bueno, cuando lo pregunto, se acusó, también porque tracemos panorama al Consejo para el que no está habituado. El PRO no está junto, con, en este caso, con el FREPAM. No, por eso. Cuando se acusa sin fundamento alguno sobre precios o compras. Claro. Esas cosas, la verdad que me parece que no todos nos conocemos en Santa Rosa, todos sabemos quién es quién. Está bien que la oposición controle esto, que se lea, pero después salir a hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento y hacer denuncias más mediáticas que donde hay que hacerlas, parece que busca degradar y no horadar las imágenes y no aportar. En pero en general, casos, quiero decir que han sido cosas puntuales. En general, hemos contado con buen diálogo, por más de que no voten algunas de las cuestiones, que es absolutamente natural, digamos, ¿no? En esos casos, digo, también estuvo muy más asociado, me parece, a cuestiones, a operaciones mediáticas que del propio Consejo en alguna situación. Pero se aludió a una compra de fideos con sobreprecios. Estoy tratando de recordar. También hubo un cuestionamiento a la contratación de un sector de publicidad o marketing. Y últimamente hubo algo, digo, son lo rechazan directamente, hay una explicación oficial que dar, no tienen ningún sentido. No, le hemos enviado los pedidos de informe, han sido contestados y algunos que todavía están en vigencia para poder contestarlos, pero lo de sobre todo la compra con sobreprecios, esa denuncia que era una falacia absoluta, total. Sí, duró poco también. maquinada por algún sector. Por eso digo, no por todos, fue desbaratada cuando uno muestra los números y empieza a mostrar los números y ve cuál, que primero que fue en general han sido licitaciones, lo que no se ha podido comprar en licitaciones ha sido en directa justamente porque hay una emergencia y se compraron fideos más barato que cuando compraba Alto Laguirre hace 3 años atrás, o sea que la verdad es que eso es lo que molesta. Y después las agencias de publicidad, uno entiende que uno le puede gustar más una, otra, si es conveniente alguien de acá, alguien de afuera, también es parte de las decisiones del Ejecutivo de llevar adelante su política pública. En eso no esa es parte del juego opositor y me parece bien, digamos. ¿Y crees que la oposición tiene un líder en la ciudad? Bueno, yo creo que es Leandro Alto Laguirre, que ha sido el último intendente y que es quien un poco tiene ascendencia aún sobre algunos de los concejales, digamos. Entiendo que es él, pero bueno, hablar de la oposición es todo hay un montón de sectores, ¿no? Incluso representados adentro del Consejo, como decías vos. Luciano, se postergó para el año que viene el debate de la ley de coparticipación, de la nueva. Sí. ¿Qué opinás, qué visión tenés de la ley? Creo que es un debate que hay que darlo de fondo, que el debate implica charlar sobre las cuestiones que hacen a la composición del índice y en eso hay un dato que no está siendo analizado o no está en discusión en este proyecto de ley y que yo creo que debería ser, igual que sucede en la enorme mayoría de las provincias, te diría casi todas, porque La Pampa es la que menor incidencia tiene, que es la cuestión poblacional, digamos, ¿no? O sea, nosotros entendemos de que en la composición del índice de coparticipación tiene que ver la cantidad de gente que vive en cada lugar. Por supuesto, entendemos la situación geográfica de nuestra provincia, entendemos que hay pueblos alejados de la provincia que tienen otra dinámica y otras cuestiones, pero el 90%, 95% de las leyes de coparticipación en el país, la cuestión poblacional es central, en todas, te diría. Aquí en La Pampa solo el 20% se tiene en cuenta de la cuestión para la composición del índice y la enorme mayoría está arriba del 60%, en algunas está en el 90%. Entonces, me parece, pues si no se torna muy injusto que hay lugares donde el índice poblacional en pueblos de la provincia de La Pampa, donde por cada 10 millones de pesos tocan 190 pesos para un habitante y acá en Santa Rosa tocan 18. O sea, hay una dispersión muy grande. Y también hay que tener en cuenta que hay que equilibrar a cada uno de los pueblos. O sea, yo no digo de ir en contra de los pueblos más chicos, todo lo contrario, pero también es cierto que las últimas modificaciones a las leyes de coparticipación o los últimos repartos que se han hecho de fondo fueron justamente también con un índice a favor de los pueblos más chicos. Me refiero al Fococo, me refiero a las regalías petroleras. Entonces,

por eso también no hemos tenido grandes conflictos. Yo no sé si lo saben, pero en el interior del país está absolutamente casi todo parado con las empresas de transporte privadas, digamos, de colectivos. Aquí no hemos tenido paro, un día o dos que hubo un paro simbólico solidaridad con la cuestión nacional, pero en general no ha parado. Y tenemos el gran desafío de capitalizar la empresa con colectivos nuevos y tenemos el gran desafío de empezar a meter tecnología sobre paradas, sobre colectivos y sobre otras cuestiones. Y hemos presentado en el transcurso del año ante el plan estratégico y ante la Comisión de Seguimiento del Transporte lo que serían los nuevos recorridos de los colectivos, que obviamente está en debate y está para charlarlo, pero que tiene una dinámica totalmente diferente a lo que venía siendo, que eran son recorridos mucho más lineales, mucho más directos y con un centro de transferencia de pasajeros en donde hoy está la oficina de renta, donde era la estación de trenes, que también requiere una inversión allí para poder hacerlo, pero se puede empezar con este tipo. Entonces aspiramos a que este año podamos capitalizar la empresa, este año que empieza, ¿no? Tener colectivos propios, algunos, aunque sea, y además de tener colectivos propios, poder empezar con los nuevos recorridos que creemos y entendemos que le van a dar mayor previsibilidad y mayor confort al pasajero para poder dirigirse de un punto a otro de la ciudad más directo. Te instalo cuestión de inclusión laboral trans. Sí. La vamos a hacer escuchando a nuestra compañera Vero McLennan, que es un tema de nuestra agenda de Radio Kermés Más Vale, y Vero es quien por ahí mejor y más ha trabajado el tema, así que le pedimos a ella que formule el planteo, la pregunta. ¿Cómo no? Teniendo en cuenta que desde el año 2017 que se aprobó una ordenanza en el Consejo Deliberante para la incorporación del 1% de personas trans hasta hoy, una situación que no se ha concretado. Durante su gestión surgió esta modalidad de hacer estas incorporaciones por concurso, algo que no se aplica a otras incorporaciones, ¿no? Con lo cual podríamos decir se deja nuevamente en desventaja a las personas trans con respecto a otras personas. Las preguntas son varias. Una, si cree que se debe continuar con esta modalidad de concurso o si hay posibilidades de que estas personas puedan ingresar en la misma cumpliendo con las mismas condiciones que otras personas, que es ingresar sin el concurso. Si no cree que este 1% es un piso, parece ser que estuviera siendo interpretado como que se trata de un techo, ¿no? Y teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido, si no sería oportuno recuperar el número de incorporaciones. ¿Y por qué en todo caso no darle participación al propio colectivo trans para que diga, bueno, estas son las personas que más lo necesitan con mayor prioridad, que en los hechos las personas trans no están trabajando dentro de la municipalidad y prácticamente parece como que se ha hecho como que se hace, pero no se ha hecho nada en definitiva. Por otra parte, me gustaría aclarar que cuando digo que estas personas entren en igualdad de condiciones que otras, que es sin concurso, estas personas, las personas trans, no han estado en igualdad de condiciones en ningún momento a otras personas. Entonces me parece que incluso el hecho de pedirles un currículum, antecedentes, estudios y demás, está fuera de lugar y como si no se terminara de entender que lo que hay que hacer es dar trabajo, punto. Dar trabajo. Ahí está Vero Manglena. Bueno, lástima que no está Vero acá con nosotros, pero y le dejo un saludo. La ordenanza, yo me tengo que regir por ordenanzas, y las ordenanzas son las que están vigentes. En todo caso, si no, hay que cambiar las ordenanzas, digamos. Si hay algo que no nos gusta, pero yo tengo que cumplir con lo que establecen las ordenanzas. La ordenanza del cupo laboral trans, que como dice Verónica, fue del año 2017 y no fue puesta en marcha nunca, jamás, por nadie, digamos, es la ordenanza que empezamos a trabajar nosotros para ponerla en marcha y que la vamos a poner en marcha. Esa ordenanza establece, no es como dice Verónica, el 1%, establece el 1% de la planta permanente de los empleados, que hoy son cerca de 1.700, o sea, serían 17 ingresos, o, dice la ordenanza, un ingreso por año. Nosotros, en virtud de las posibilidades que tenemos de que eso suceda, de ponerla en práctica, hemos optado por esta segunda opción porque es lo que podemos hacer hoy. Tal vez pueda ser insuficiente, esa es otra discusión. Como dice Verónica, podría ser un piso, es cierto, pero eso no quiere decir de que no se haya hecho absolutamente nada. Entonces, fuimos por esa opción. Esa misma ordenanza y su reglamentación, esa ordenanza hecha en la gestión de Alto Laguirre, que no se puso en marcha, o sea, hacemos buenas ordenanzas, pero que no se ejecutan, fue reglamentada también en la gestión de Alto Laguirre por el anterior intendente, y establece también que el ingreso y en la elaboración de la ordenanza participó la colectiva trans, participaron en esta cuestión, y establece también que el ingreso es por concurso, no lo inventé yo, no se me ocurrió a mí un día trasnochado poner cómo era. Puede ser injusto, es verdad que hay otras personas que entran sin ingreso, es cierto, pero yo respeto lo que dice la ordenanza. ¿Cómo se hizo ese concurso? ¿Se está elaborando? Ese es otro de los problemas que hemos tenido burocráticos, que poco tiempo, todo corriendo, y tenés la urgencia y tenés que atender estas cuestiones que son permanentes. Se hizo, obviamente entiendo lo mismo que Verónica, de que las situaciones de las personas o de la colectiva trans no es las mismas situaciones de cualquier otro trabajador o trabajadora, o no han tenido las mismas oportunidades sociales que han tenido otros trabajadores o trabajadoras. Justamente por eso hemos decidido convocarlas a todas, poder charlar, explicarles qué era lo que estábamos haciendo, qué era el proceso del concurso. Se puso a todas el mismo material, se les ofreció darles las mismas, dentro de la desigualdad que hay, las mismas oportunidades para poder cumplir y poder hacer el ingreso de este año que corresponde. Que ahora estamos en breve, nos está agarrando sobre fin de año, lamentablemente, ese ingreso, pero el compromiso está de que ingrese una persona por año, seguro. Si después podemos meter dos, tres, o cinco, o diez, las meteremos, pero yo lo que puedo hacer y comprometerme hoy es a cumplir con algo que nadie cumplió, que es que haya ingreso por el cupo laboral trans. Lo mismo pasa con otros cupos u otras reglamentaciones que hay puntuales de ingreso en los municipios. Entonces me parece injusto que se plantee como que no se hizo nada. Los que no hicieron nada fueron justamente otras gestiones que lo único que hicieron fue hacer una ordenanza. Si puede ser, porque se me van las preguntas de Vero que me quedaron ahí picando, si puede ser modificado, por supuesto. Eso hay que charlarlo en el Consejo Deliberante. Ahora también, y se puede modificar la ordenanza y lo podemos hacer para que se modifiquen las formas de ingreso. También hay que tener en cuenta que después está la otra cuestión de la arbitrariedad. Si no está eso, elige el Poder Ejecutivo quién entra y quién no entra. Sí, eso, sí. Y eso también puede prestarse a alguna alguien otra... se va a quejar. Pero si esa es la decisión, yo no tengo ningún inconveniente. Y Luciano, digamos, primero el reconocimiento de decir la expectativa que genera este gobierno respecto de esta situación es real porque lo han puesto como parte de la campaña y en contacto y vínculo con los colectivos que han laburado el tema. Lo que genera el mayor interrogante es posiblemente, vos acabas de decir, hay otras personas que entran sí sin concurso. Si hubiera una voluntad política convencida, ¿no podrían entrar personas trans independientemente de concurso? Podrían, pero por eso de vuelta, Juan Pablo, podrían, pero el ingreso al municipio en determinados sectores a veces requiere determinadas condiciones, digamos. Claro. No es que uno pone exclusivamente... por supuesto que podrían, y probablemente pase, digamos. Uh-huh. Pero yo me tengo que atener a cumplir, de mínima tengo que poner el piso, que es lo que decía Verónica, de cumplir con lo que está establecido y con lo que nos comprometimos a cumplir. Eso va a estar. Con las formas que establece esa ordenanza, que tal vez no sea la mejor, digamos. Que fue, repito, elaborada con la colectiva trans esa ordenanza, ¿eh? Porque yo me acuerdo de los debates, me acuerdo de quiénes eran los que la promovían. Claro, pero de al mismo tiempo se ha generado, digamos, hace 10 días o menos estuvo Angie, una de las referentes, en la banca de la vecina, más allá que tuvo poca trascendencia la presentación, planteando digo, ninguna historia está cerrada. No, por supuesto. Y por eso lo planteo con que se van apareciendo estos. No, por eso lo planteo con que es modificable, es charlable, todo es posible. O sea, y a mí, ojalá pudiera tomar no solo cumplir con más ingresos del cupo trans, sino con más trabajadores y trabajadoras, porque lo cierto es que el municipio necesita eso. Ahora también necesita en algunos sectores más gente y en otros no, digamos. Ahora, lo cierto es que nosotros hemos tomado una decisión con ello que ha sido de responsabilidad de tratar de que los ingresos vayan siendo a medida que va saliendo gente para tratar de sostener determinado nivel de planta permanente, porque después tenemos que hacer frente a sueldo, a aguinaldo, a bonos y demás, que tal vez si nosotros desequilibráramos esa balanza, sería realmente muy difícil. La situación financiera del municipio no está sobrada, todo lo contrario. Y hemos tenido un mes o dos muy complejo en cuanto a la pandemia, con estos es cierto, el auxilio de la provincia para poder pagar sueldos, sobre todo en el mes de abril, que fue cuando tuvimos un mes cerrado la oficina de renta, no se pudo recaudar un peso, pero ese dinero también hay que devolverlo. Fue un adelanto de coparticipación que nos dio el gobernador, que se devuelve 24 cuotas sin interés y todo, pero hay que devolverlo. A la Muni de Santa Rosa le va a costar 6 millones de pesos a partir del mes de enero. Entonces, y hay que ser prudente. Si se puede hacer mayor esfuerzo, tal vez pero de mínima, repito, vamos a cumplir con el piso que nosotros, con el piso que no cumplió nadie. Nadie, vale rescatarlo. Y en una temática en la cual nos hemos comprometido puntualmente, que tiene que ver con toda la cuestión de género y diversidad. Fuimos los que aumentamos 300% el cupo de género, la partida presupuestaria para género. Fuimos también los que hicimos por primera vez el ingreso de una persona violentada después de y que exoneré al violento condenado, primera municipalidad del país. Fuimos los que le hemos estado dando asistencia permanente a la colectiva trans y a un montón de otros sectores de víctimas de violencia de género. Se han hecho buenos y grandes avances. Hemos gestionado la casa para la casa integradora para la violencia de género en la ciudad, que se va a empezar a construir, probablemente es otro de los temas que quedan ahí como en el tintero de la burocracia que la estamos adelantando, pero que va a ser así. Entonces, me parece que hay que poner todo en la. Y somos los primeros que vamos a poner en vigencia el cupo laboral trans. Somos los primeros. No existía hoy o no se ejecutaba. Hoy se va a ejecutar. Tal vez de manera insuficiente para algunas compañeras de la colectiva, pero se va a ejecutar. Luciano, está en debate el tema del aborto voluntario en el Congreso. Sí. ¿Qué esperas que pase? Que sea ley pronto. Ya lo he planteado muchas veces. Ojalá que los senadores y las senadoras lo entiendan el momento histórico en el que estamos, entiendan que se mueren mujeres todos los días en aborto clandestino, que se flagelan, se lesionan las que no se mueren, que quedan situaciones traumáticas y que es una cuestión que tenemos que resolver como sociedad y que, pronto espero que se apruebe. Tuvimos una cuestión fallida el año pasado, pero me parece que la salud pública tiene que primar en esta situación. Este año se sancionó una ley de cannabis aquí, una ordenanza en realidad, sí, en la municipalidad. Mira, te invito, tengo otra especialista. ¿Ah? ¿Querés? Muy bien, a ver. A Yelén Vitale, que cotidianamente o semanalmente nos hace la columna canábica. A ver qué dice de este golazo. No sé si estaba en los planes, pero fue un golazo de la gestión municipal. ¿Cómo lo dice Ayelen? A ver. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? Soy Ayelen Vitale, columnista de Radio Kermés, y quería consultarte cuál es tu postura respecto a la producción estatal de cannabis medicinal. Si tienen pensado hacerlo como lo plantea General Pico, que es en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, ya que esta cuenta con su cátedra libre. Allí hubo un trabajo interesante. De antes incluso de asumir, nos veníamos juntando con algunas personas que estaban activistas de este movimiento. Nos juntamos en nuestro centro de estudios dos o tres veces y quien se puso esta lucha al hombro fue el concejal Mariano Rodríguez Vega, que fue quien se puso a trabajar en el tema, por supuesto que en concordancia con nosotros, pero la intención era avanzar y se logró una ordenanza importante. Ordenanza que estamos trabajando sobre la reglamentación, porque ustedes saben bien que, de vuelta, las ordenanzas pueden ser bonitas, pero después hay que empezar a ejecutarla. Tenemos que ver a ver dónde va a estar ese registro. Y allí, en virtud de lo que preguntaba la compañera, hay una toma de decisión, o una decisión que he tomado, que tiene que ver justamente con cuál es el perfil que se le quiere dar, porque podría ser quién va a ser la autoridad de aplicación de esta cuestión, ¿tá? Podría ser una cuestión social, podría ser una cuestión de la Secretaría de Gobierno. Hemos decidido que sea la autoridad de aplicación la Secretaría de Desarrollo Económico por la cuestión productiva. Yo creo que en algún momento, hoy no nos lo permite todavía la ley nacional, y me parece que hay que trabajar allí. El otro día que estuvo el ministro de Salud a nivel nacional, tuve la oportunidad de compartir un almuerzo con él y preguntarle a ver qué opinaba, y él me dijo que probablemente haya que hacer alguna modificación a la ley nacional, flexibilizar un poco más alguna cuestión de la ley nacional, y ojalá que pase, digamos. Pero lo que sí tenemos que hacer es estar preparados para que cuando pase y podamos, que se pueda producir también estatalmente. No sé si eso va a ser en el corto plazo, pero desde el municipio por lo menos intentamos que eso suceda y darle a las familias, estamos hablando siempre con fines medicinales, el producto para que puedan establecer los tratamientos, digamos. Y obviamente el registro para darle un piso de legalidad a las situaciones, a las personas y a todos los que los consumen, digamos. ¿Cómo te imaginas el 10 de diciembre de 2023? Qué sé yo, no sé qué va a pasar dentro de 20. Estoy con la Feria del Regalo. Tenemos un mundial en el medio. Qatar 22. No sé, seguramente trabajando y militando por el proyecto político en el lugar donde me toque. Hoy la verdad que pensarme tan lejos, quiero llegar a esa fecha con como este año. Pudiendo decir que avanzamos, que Santa Rosa empezó a torcer esa curva de decadencia en la que estaba hacía varios años metida, digamos. Seguramente no va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que uno sueña, pero sí, sí empezar un camino hacia adelante, digamos. Medios públicos. ¿La municipalidad tiene plafón como para hacer una apuesta a políticas que tengan que ver con los medios? Obviamente que ha sido un año muy extraño, pero también se percibe que a nivel provincial, por ejemplo, y ni digamos nacional, donde ya hay un bagaje de las gestiones anteriores, hay como una apuesta del gobierno provincial a que Canal 3 se jerarquice, incluso a que la Agencia Provincial de Noticias tenga mucha actividad. En el caso de la municipalidad hay una radio y la posibilidad siempre de usar otros medios. ¿Cómo lo enfocan? Sí, mirá, ahí lo que hemos aprovechado este año fue... Es una radio hermosa, es un lugar realmente muy bonito, pero que estaba muy deteriorado y que desde el año, me acuerdo, la inauguró Miguel García, con la gestión de claro, Miguel. Claro, 2011, 12, 13. Por allá. No se le había hecho absolutamente nada y era poco funcional, así que aprovechamos este año de pandemia para hacer una modificación muy importante en la radio municipal. Ajá. Esa es otra de las cosas que me olvidé de marcar también, que las pongo como en la cuestión positiva. Nosotros este año hicimos una inversión muy grande en bienes de capital en el municipio para prestar mejores servicios y en infraestructura para los lugares. O sea, se inició un proceso de reparación de los comedores municipales, que fue realmente era aberrante lo que pasaba allí. Nos tenemos muchísimo por hacer todavía, pero se han mejorado condiciones de seguridad, lo mismo en distintas oficinas de atención al público, la radio municipal se le hizo una inversión grande en cuanto a estudios y eso, y hay todo un debate sobre la programación, que la empezamos a usar también, la pusimos a disposición de sectores del sector privado también para que puedan tener una mano en este momento difícil. Fue el caso del autocine. O sea, empezamos a tener esa mirada y me parece que hay que dar todavía una continuidad en ese trabajo sobre la programación. Fue una programación muy una línea editorial muy amplia, han pasado por allí o trajinado por allí todos los sectores, me lo han reconocido concejales de la oposición incluso y dirigentes opositores. Es decir, hay mucho por hacer, pero el municipio aprovechamos este año para equiparnos mejor. Hicimos una inversión muy grande también, no en el caso de la radio, pero sí lo quiero marcar en automóviles, en vehículos, para poder prestar los servicios. Nos encontramos con situaciones realmente complejas que dificultaban prestar servicios. Hicimos también contratación de muchos profesionales del municipio que eran necesarios, arquitectos, ingenieros, contadores, gente que sirve a la diaria para tratar de desentrañar esta cuestión burocrática. Entonces me parece que lo que aprovechamos este 2020 fue para trabajar mucho también puertas adentro para brindar un servicio de mejor calidad. ¿Qué relación tenés con el gobernador Sergio Cilioto? ¿Es cotidiano el diálogo? Excelente. Sí, te diría una vez por semana hablamos. Muy buena. Yo le agradezco mucho. Sergio ha tenido conmigo siempre un trato excelente. Me ha convocado, me llama, nos ha ayudado en momentos difíciles. Él tuvo la deferencia de venir a la municipalidad los primeros días de asumir, de decir vamos a trabajar juntos en reparar a Santa Rosa. Hemos tenido muchos avances en obras públicas en conjunto. Hemos ido a gestionar a Buenos Aires en conjunto, como te decía, allá en el mes de febrero, ir a pelear para que la provincia, él y Santa Rosa en particular, tenga los recursos necesarios. Así que el trato es cotidiano. Después, con todos los ministros también, por ahí el trabajo es más específico, pero debo decir que tenemos un gobierno provincial y un gobernador que a Santa Rosa por lo menos nos abre las puertas permanentemente y que también me ha tocado participar este año de infinidad de reuniones con intendentes e intendentas de toda la provincia y no ha habido diferencias entre unos y otros. Recuerdo a varios intendentes de la oposición marcarlo como una cuestión muy buena y a resaltar el apoyo del gobierno provincial. Tengo la imagen de Juan Carlos Olivero en Parera y de algunos otros intendentes marcando justamente este tema. Así que yo le debo agradecer al gobernador y seguro vamos a seguir trabajando así. ¿Es un alivio que no haya paso? Casi seguro que no las va a no ver. Sé, no está confirmado. Pero da la sensación. Mira, yo no sé si es un alivio y tampoco sé si se ahorra tanto el Estado. Sí habría que prestarle atención a la cuestión sanitaria, si efectivamente cómo llegamos a ese momento. Bueno, ahora ya estamos a las vísperas, ojalá que se sea de una posible vacunación. Pero vos en el gobierno tenés que garantizar igual la doble instancia o la cuestión interna. Entonces, hasta que no se cierren las listas y veamos si hay internas o no hay internas, va a ser difícil medir el ahorro económico si es que se planteara por eso. Sí creo de que el eje principal tiene que estar puesto en la cuestión sanitaria y obviamente hacer las elecciones, porque las tenemos que hacer, pero hacerlo de manera prudente. Y en ese sentido, si la cuestión sanitaria lo permite, yo estaría a favor, digamos. ¿Y crees que el peronismo pampeano tiene que dar cuenta en esa elección de su nueva morfología, de su nueva representación? ¿Cómo imaginás que se va a armar esa lista? Yo creo que el desafío es sostener lo que conseguimos. El desafío es ese Frejupa que fue antecesor del Frente de Todos a nivel nacional. Hay que sostenerlo. Tiene que ser una cuestión primaria para nosotros. Seguir siendo amplio, seguir participando. Después veremos quiénes son los candidatos o candidatas que integran la lista, pero sí hay que mantener la unidad. Tendríamos que tratar de evitar cualquier situación interna. Y bueno, y si la interna se da, tratar de hacerla, como siempre decimos, lo menos virulenta posible y entendiendo de que el país y el mundo no está como para andar teniendo esas disputas sangrientas. Yo creo que va a ser así. Hay mucha responsabilidad de todos los sectores que integran el frente, el Frejupa. Vamos a ver el año que viene cuando haya que cerrar las listas. El espacio bueno que vos representás, que es el kirchnerismo pampeano, ¿va a reclamar lugar si en ese acuerdo si hay, si se evite, que se evite la interna? Y pero y es casi natural, yo creo que no solo nosotros, todos van a reclamar algún lugar y todos van a tener parte de razón, digamos. Yo creo que nuestro sector ha demostrado capacidad electoral, ha demostrado tener compañeros y compañeras a la altura de la circunstancia, ha demostrado tener compañeros con experiencia legislativa, con experiencia en gestión, y que vamos a aportar seguramente a eso. Después nos tenemos que poner de acuerdo, digamos. Yo creo que va a llegar el acuerdo porque veo que estamos todos más o menos en sintonía. Así que sí, seguramente tendremos... esa instancia va a estar. Bueno, no sé si no, querés agregar algo. ¿No se puso... ¿Te ponés puntaje del primer año de gestión? No. Que es el puntaje y me lo dirá la gente cuando te tenga que votar. Digamos. No. No me hagas ponerme un número porque no lo sé. Digamos. Y hay una cuestión que también ha estado rara. En los últimos años la relación Santa Rosa-Toay, por cuestiones políticas, a veces hasta personales. ¿En qué instancia está en este momento? Ahí le voy a poner un puntaje, ¿querés? Dale. 10. Mirá. Ah, bueno. Con Rodolfo tengo la mejor de las relaciones, también hablamos mucho. Los dos compartimos la visión estratégica de que a Toay le conviene el crecimiento de Santa Rosa, a Santa Rosa le conviene el crecimiento de Toay, son un conglomerado, lo tenemos que entender así, tenemos un montón de situaciones para resolver juntos y la mejor forma es trabajarlas así. Así que la verdad que yo, debo decir, en ese punto sí, le agradezco a Rodolfo, hemos trabajado con, bueno, acá tengo amigos concejales en la ciudad de Toay, y se puede entender a las dos ciudades tirando para el mismo lado. Son la primera y la tercera ciudad de la provincia y eso nos da también una situación de plus. Son el único conglomerado que hay en la provincia. Eso nos llevó a trabajar en el DAMI como desarrollo de área metropolitana del interior, con la posibilidad de trabajar proyectos allí. Se están avanzando. Esos son proyectos que si los proyectos nacionales o provinciales o tienen alguna carga burocrática, bueno, imaginemos que estos son proyectos que tienen financiamiento internacional, hay 1 millón de requisitos que cumplir, pero estamos trabajando los dos en conjunto para lograr que venga la plata para poder hacer las obras. Bien, Luciano, no sé si querés agregar algo, como siempre despedimos a todos entrevistados acá, entrevistadas Kermés, tienen la última palabra. No, agradecerle a Radio Kermés, agradecerle como siempre el trato, la posibilidad de poder expresarme en un año muy difícil donde se nos murió uno de los ídolos populares más importantes de nuestra historia, como el Diego. Quiero dejarlo también como reflexión, que me parece que vamos a salir adelante, este año también pasará y seguramente Santa Rosa, Toay y la provincia de Santa Rosa, de la provincia de La Pampa, va a salir adelante. Así que gracias, como siempre, y a disposición. Bien. Ya nos veremos. Bueno, buenos días, gracias. Bien, continuamos en la mañana kermesera.